Hola, ¿cómo están todos ustedes? Pues yo aquí lista y puestísima para leer El infinito en un junco, que se está poniendo bien interesante, ¿a que sí? Y vamos ya a saber un poquito más sobre la Biblioteca de Alejandría y sobre los libros en los tiempos de Ptolomeo. Vamos allá, episodio 15. Esa primitiva globalización se llamó helenismo. Costumbres, creencias y formas de vida comunes arraigaron en los territorios conquistados por Alejandro, desde Anatolia hasta el Punjab. La arquitectura griega era imitada en lugares tan remotos como Libia o la isla de Java. El idioma griego servía para comunicarse a asiáticos y africanos. Plutarco asegura que en Babilonia leían a Homero y que los niños de Persia, de Susa y de Gedrosia, región hoy repartida entre Pakistán, Afganistán e Irán, cantaban las tragedias de Sófocles y Eurípides. Por los caminos del comercio, la educación y el mestizaje, una gran parte del mundo empezó a experimentar una llamativa asimilación cultural. El paisaje desde Europa a la India estaba salpicado de ciudades con rasgos reconocibles, calles amplias que se cruzaban en ángulo recto según el trazado hipodámico, ágoras, teatros, gimnasios, inscripciones en griego y templos con frontones decorados. Eran los signos distintivos de aquel imperialismo, como hoy lo son la Coca-Cola, los McDonald's y los anuncios luminosos, los centros comerciales, el cine de Hollywood y los productos de Apple que uniformizan al mundo. Igual que en nuestra época, había fuertes corrientes de descontento. En los pueblos conquistados, muchos súbditos se resistían a que los colonizaran los invasores. Pero también había cascarrabias griegos que recordaban tiempos de aristocrática independencia y no se adaptaban a la nueva sociedad cosmopolita. ¡Ah, la pureza perdida del pasado! De repente, surgían extranjeros piojosos en todos los rincones. En un mundo de horizontes ampliados, la emigración crecía mientras los salarios del trabajo libre se resentían por la competencia de los esclavos orientales. Aumentó el miedo al otro, al diferente. Un gramático llamado Apión rezongaba porque los judíos ocupaban el mejor barrio de Alejandría, junto al Palacio Real. Y Hecateo, un griego que visitó Egipto en época de Ptolomeo, deploraba la xenofobia judía. También hubo fricciones, a veces sangrientas, entre comunidades. El historiador Diodoro relata que una multitud furiosa de egipcios linchó a un extranjero por matar a un gato, animal sagrado para los egipcios. Los cambios provocaban ansiedad. Muchos griegos que durante siglos habían vivido en pequeñas ciudades administradas por sus propios ciudadanos, de pronto se vieron incorporados a extensos reinos. Empezó a cundir el desarraigo, la sensación de estar desplazados, de vivir perdidos en un universo demasiado grande, gobernados por poderes lejanos e inaccesibles. Se desarrolló el individualismo, se agudizó la sensación de soledad. La civilización helenística, angustiada, frívola, teatral, convulsa, aturdida por las rápidas transformaciones, albergaba impulsos contradictorios. Parafraseando a Dickens, era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. Florecieron al mismo tiempo el escepticismo y la superstición, la curiosidad y los prejuicios, la tolerancia y la intolerancia. Algunas personas empezaron a considerarse ciudadanas del mundo, mientras que en otras se exacerbaba el nacionalismo. Las ideas reverberaban y viajaban más allá de las fronteras, entremezclándose con facilidad. Triunfaba el eclecticismo. El pensamiento estoico, que se impuso durante todo el helenismo y la época imperial romana, enseñaba a evitar el sufrimiento a través de la serenidad, la ausencia de deseos y el fortalecimiento interior. Los budistas orientales se podían sentir identificados con ese programa de autoayuda. El fracaso de los ideales del pasado desató entre los griegos una intensa nostalgia de otros tiempos y a la vez la diversión de parodiar los viejos relatos heroicos. Si Alejandro había conquistado al mundo aferrado a su ejemplar de la Ilíada, poco tiempo después un poeta anónimo puso en solfa aquellas leyendas en una epopeya cómica, la Batracomiomaquia, que narraba la batalla entre las tropas de Hinchamejillas, rey de las ranas, y Robamigas, príncipe de los ratones. La fe en los dioses y en los mitos se extinguía, dejando atrás una estela mixta de irreverencia, desconcierto y añoranza. Décadas más tarde, Apolonio de Rodas, nostálgico bibliotecario de Alejandría, homenajeó la épica antigua en su poema sobre las aventuras de Jasón y los argonautas. Los cinéfilos de hoy descubrirán la misma tensión en el western crepuscular Sin Perdón de Clint Eastwood, frente a la sonrisa iconoclasta e irónica de Tarantino, dinamitando el género en Django Desencadenado. El chiste y la melancolía convivían en una amalgama que resulta muy reconocible en nuestros días. Ay, pues, de verdad que a veces el pasado se parece mucho al presente, ¿no? Me dejó pensando. ¿Ustedes qué opinan? ¿Esto será tan solo una etapa? ¿Será que en algún momento dejará de existir esta contradicción que vivimos? No lo sé. Si quieren pueden comentarlo. Ya saben, nos vemos en Mastodon. Los quiero mucho. Adiós.